Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. El primer precepto. Se le acercó uno de los escribas y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer precepto. Tienes que sacrificarte por amor, por caridad, porque solo hallarás la felicidad cuando ames a Dios sobre todas las cosas y ames a los demás como quieres que te amen a ti. Así sea. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.